espejo y soy capaz de ver lo que era. Casi por despecho borré tus recuerdos, te lo avisé y no tuve la culpa de renovar lo que te gustaba de lo que era contigo. Sueño con lo nuestro, vivo entre te quiero, se me creeré. Me quedé atrapada en esa pesadilla en la que te puedo dormirme sin tus caricias que me sacaban lo mejor de mí. Sé que podré encontrarte cuando sea infeliz. Ahora eres plan B. Hasta que encontré unos nuevos besos donde escribir versos y me inspiré. Fuiste mi melodía y ahora eres quien me escribe cada noche que estoy sin ti. Y sé que podré plan B.